Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La leyenda de Chobo, segunda parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, fantásticas, reales, irreales, las historias de este programa, su programa, el de usted. Y usted, y también usted. Esta es una noche de invierno. Llueve en algunas partes, en otras nieva. Hace frío. El año 2001. El dramático año 2001 se acaba, pero Historias sigue, como la vida. Así que ya, húndase en el abismo de su mente, en su abismo mágico, el de su mente, en el que todo es posible, como la historia de Chobu. Húndase en ese abismo. Que en esta noche hay luna llena, una luna que fantasmagóricamente siluetea a quien aúlla en lo alto de un abrupto peñasco. Un lobo, y se llama Chobu, y que en noches como esta, de luna llena, en su abismo de lo sobrenatural, se transforma en hombre. Qué extraño caso el de Chobu, el de un lobo que, en el bosque de Muñillos, en las tierras suroccidentales asturianas, tendrá que enfrentarse a un hombre lobo. Él, como ya les he dicho en nuestra anterior cita con ustedes, me contó su historia, su casi increíble historia. Chobu nació lobo, el séptimo y último de una camada, y lobo sigue siendo, pero también hombre. ¿Por qué? Porque un hombre, el hombre que yo quise que lo hiciera, me mordió. para poder transformarme en las noches de luna llena en hombre. Fue en una noche, en un paraje misterioso, mágico, fantástico, como lo es cualquier bosque, como lo son las cuevas, los ríos, las cavernas, los lagos, las montañas, las islas, los jardines, las torres y todo lo que está más allá de su Finisterre, el fin de la Tierra, en el abismo sobrenatural de su mente. Símbolo de la oscuridad, el río, la fugacidad, la caverna subterránea, el retorno a nuestro origen, el lago, la vida funeraria, mortuoria, la montaña, la relación entre lo terrestre y lo celestial, entre lo material y lo espiritual, la isla, los sueños, el jardín, la conciencia, la torre, el aislamiento, la elevación y más allá del Finisterre, el enigma. El bosque es, siempre, una sugerencia de cuanto nos desasosiega, nos inquieta y nos atrae. En los bosques, frondosos, exuberantes, sombríos, cualquier ruido, hasta el de una hoja que se cae agonizante, sobresalta, porque el bosque es el misterio. Y en un bosque nació Jobu, un lobo, y más, un lobo hombre. Ya les dije que, en una noche de luna llena, paseando con mi perro, Odie, se me apareció repentinamente alguien. Mi perro le ladró, agresivo. Pero él me dijo: No, no se extrañe de la reacción de su perro. Le huelo a algo que no le agrada. Le huelo a lobo. Y acabó entregándome un paquete conteniendo una libreta, un manuscrito. En él, su historia. Un manuscrito que me rogó que leyera. Y se fue, prometiéndome que volvería a saber de él. Y ya en casa, comencé a leer el manuscrito. Mi nombre es Jobu. Así me llamó el hombre que mató a mi padre al plantarme desafiante ante él. Y leyendo, supe que había nacido en una primavera en el bosque de Muñellos, de cómo fue creciendo y de cómo su padre, el lobo dominante de la manada, le enseñó cuanto debe saber un lobo. Pero a su padre, en el invierno, le darían muerte los hombres en una batida. Chobu presente vio a quien diera muerte a su padre, que lo mordió antes de morir. Y él juró vengar la muerte de su progenitor. Aquella noche, seguí leyendo tan extraño manuscrito, escrito con torpe pero inteligible caligrafía, siempre preguntándome, ¿quién es Chobu? Y leí. Durante muchas noches, aullé, rabioso, desesperado, inconsolable, odiando quien había matado a mi padre. Mi madre en la cueva gemía. Y mis hermanos. Pero yo lo único que hacía era aullar. Aullar y aullar. Y todos, no solo mi madre y mis hermanos, sino también el resto de la manada, se estremecían con mis aullidos. Porque sabían lo que significaban. Muerte. Sabría, cuando me transformé en hombre, lo que los humanos dicen de las emisiones acústicas de los lobos. Que son cinco. El lobo gime, en señal de sumisión o de amistad. Gruñe, cuando avisa o cuando se muestra en desacuerdo. Ladra, en señal de alarma. Y gañe, con agudeza, amistosamente. Y el aullido. Los aullidos tienen una duración de medio a 11 segundos, con más de 12 tonalidades diferentes. El aullido es la más potente de las cinco emisiones acústicas del lobo. Y el oído humano lo puede captar a una distancia de 8 kilómetros. ¿Y tú, Odi? ¿A qué distancia lo puedes captar? Pero no me oyes. Duermes. Y es que Odi, mi perro, seguía durmiendo profundamente. Y volví a leer. Los lobos aullamos solos o agrupados. Tumbados, de pie, sentados, a cualquier edad, durante todo el año. Hasta por simple placer. Pero yo nunca lo hacía por placer. Nunca. Y sí amenazador. Recordaba lo que me había dicho mi padre cuando estuvimos por primera vez a unos pocos metros de una aldea, en una noche, junto con mis hermanos. Salía humo de las chimeneas. Un humo grisáceo, como si los hombres fueran capaces de hacer nubes grises. En el interior de las casas, iluminadas, como si en ellas hubiera estrellas, vi moverse a humanos. Humanos. Qué distintos eran a nosotros. ¿Los veis, hijos? Sí, solo sobre dos patas. Pero aunque ellos de por sí no puedan correr como nosotros, sí pueden ir a mayor velocidad y más lejos que los lobos, gracias a cosas que se han inventado. ¿Cosas? Ya las iréis conociendo. Como otras que pueden matar en un momento. Son cosas largas, de las que sale como un rayo y atruenan. Ellos no tienen nuestros colmillos. Pero tienen esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Porque para los humanos, nosotros representamos un gran peligro. No olvidar que son astutos, muy astutos. Y más fuertes, de por sí o con ayuda de cosas como las que os digo. Lo mejor es no tener que enfrentarse a ellos. No tenemos miedo. ¿Seguro? Sois lobos y no tenéis miedo. Pero con el hombre, prudencia, mucha prudencia. Sería una insensatez actuar de otra manera. Se trata de un poderoso enemigo, muy poderoso y también valiente. Seguro que muchos de ellos no pretenden hacernos nada, ningún daño. Pero otros sí. Y llegan a odiarnos. ¿Por qué? Porque para el hombre de siempre somos maléficos, dañinos, depredadores. Pese a que ellos también lo son. Pero son ellos. Y nuestra rivalidad es inmemorial. Y seguí creciendo en aquel crudo invierno. Mi dentadura por entonces ya estaba muy desarrollada. Piezas largas, afiladas, robustas. Crecía y crecía. Y no me olvidaba del hombre que había matado a mi padre. En él estaba dispuesto a clavar mis colmillos. Serían unos mordiscos distintos a los que daba a mi madre y a mis hermanos. Mordiscos cariñosos, juguetones. Lo que algunos de los hombres definen como mordiscos sin dolor. Dándonos tales mordiscos, además, vamos graduando la presión de nuestras mandíbulas. La presión de las mandíbulas puede llegar a ser enorme. Según los hombres, de hasta 15 kilos por centímetro cuadrado. Así que, figúrense. Somos capaces de fracturar de un mordisco el robusto fémur de un alce adulto. Eso sí, a los 10 años de vida, nuestros dientes están muy gastados, por lo que se nos presenta el problema de cómo alimentarnos, muriéndonos pocos de hambre al no poder morder. Graduamos la presión de las mandíbulas para al morder a uno de los nuestros cuando jugamos, no hacerle daño. Postergamos la fuerte presión de las fauces para la caza o para la reyerta con otro lobo. Es cuando se nos dilatan las pupilas hasta mostrar unos ojos casi blancos, fosforescentes. Fruncimos los belfos y la saliva fluye abundantemente por la comisura de los labios, por los orificios nasales. Nuestro aspecto, con el cuerpo rígido, resulta impresionante. Así, aun siendo cachorro, me vio muchas veces mi madre. Así, ante nadie, cara al viento. Pero ella sabía a quién yo me imaginaba tener ante mí. Hijo, sé muy bien en quién piensas. ¿En quién, madre? En el hombre que mató a tu padre. Sé que hacia él tienes un gran odio. Pero cuidado. Aún no es tiempo de ir en su busca. Si es que alguna vez llega a existir tal tiempo. Por mi parte, preferiría que olvidaras a ese hombre. A todos los hombres. Pero eso también lo sé. No será fácil que lo logres. En parte porque lo más probable es que llegues a tener que enfrentarte a ellos. Aunque a ellos Para matarnos les basta con balas, cepos, veneno. No seré yo quien intente convencerte de que te olvides de ese hombre. Eres distinto a tus hermanos. Ellos poco a poco han ido olvidando. Recuerdan a su padre, sí, pero no sienten el odio que tú sientes. Ante todo, hijo, sé lobo. Después decidirás. Y siguieron pasando los meses. Mi madre tendría más hijos. Pero la manada, dominada por otro lobo, cada vez era menos numerosa. Los hombres principalmente se encargaban de ello. Alguien quería extinguirnos por completo. De ahí nuestro vagabundeo por la cordillera Cantábrica, por el bosque de Muniellos, por Somiedo. Del occidente al oriente de Asturias, hasta los picos de Europa. Cazábamos y algunos de nosotros eran cazados, como varios de mis hermanos. Llegamos a quedar 3 machos y una hembra de la camada que mi madre tuvo con mi padre. Ella, cuando moría uno de nosotros o uno de aquellos que había tenido con otro lobo, no aullaba. Nunca lo hizo, ni cuando murió mi padre. Pero sé por su mirada, por sus gemidos, el dolor tan grande que la martirizaba. Buscaba el calor de nuestros cuerpos, y nosotros el de ella. Y todos acabamos gimiendo. Y yo, sobre todo yo, aullando. Aullando hasta que parecía que iba a reventar mi caja torácica. Y una tarde lo vi. Vi al hombre que había matado a mi padre. Fue cuando ya tenía 2 años, en el otoño. Me lo encontré en el bosque. Los lobos tenemos una gran memoria fotográfica. Enseguida sabemos si en un lugar todo está igual o ha cambiado algo. Nada se nos pasa inadvertido. Por muchas cosas que haya en ese lugar, sabemos dónde está cada uno. Y la que ha desaparecido, y la que ha aparecido. Eso nos sobresalta. Nos quedamos paralizados, como clavados al suelo, observando muy atentamente y con recelo las novedades en el lugar. Y con el rabillo del ojo, atendemos también a nuestro contorno, por si hay alguien más. Después, por si acaso, nos retiramos muy cautelosamente. Es de sabios no correr peligros cuando no hay ninguna necesidad de correrlos. Pero allí, en el bosque, estaba él. El hombre que había matado a mi padre, a menos de 100 metros de distancia. Él no se dio cuenta de mi presencia. Los hombres no huelen como nosotros. Yo le olía. Le veía y me contuve. Porque, como me había dicho mi madre, para enfrentarme a él, tenía que ser lobo. Y aún no lo era. Pero lo estuve observando, mirándole atentamente, siguiendo todos sus pasos. Caminaba distraído. Y yo, sigilosamente, como de puntillas, tras él. No quería que ningún ruido le alarmara. Los lobos, sí, los lobos, tememos al hombre. Sabemos el daño que nos puede causar. Y de ahí que procuremos no encontrarnos con él nunca. Pero yo, en aquella tarde otoñal, le seguí. Porque el odio me cegaba. De acompañarme otros lobos, ellos se hubieran retirado. Huir del hombre es, asegurarse la supervivencia. La mayoría le tiene un miedo cerval. El miedo al hombre lo llevamos en nuestros genes. Pero aquel hombre no me daba miedo. Yo quería darle miedo y me sentí tentado a enfrentarme a él. Pero aún no era lobo. Aún no tenía ni la astucia, ni la fuerza, ni la inteligencia de un lobo. ¿Inteligencia? Sí. Yo diría que los lobos también tenemos inteligencia. Nuestra inteligencia. Porque sabemos. Sabemos de cosas. El hombre se acercó a un riachuelo y se sentó a su vera. Alto, delgado, de pelo negro, como sus cejas y sus ojos. Fuerte, con barba distraída de días, nariz afilada. Me acerqué más a él. ¿Qué hacía? Nada. Mirar. Clavar su mirada en las aguas del río. Parecía pensativo, ajeno a todo, como hundido en sus pensamientos. Y seguí acercándome a él. Ahora, tras sus espaldas, aprovechando una alta peña casi oculta por matorrales. Me di cuenta que se desataba mi adrenalina. Tenía que seguir conteniéndome. Si saltaba sobre él, lo tenía debajo de mí, a mi merced. Pero, ¿tenía yo la suficiente fuerza como para vencerle? Supuse que no. A no ser que fuera muy certero al morderle en el cuello, cogiéndole desprevenido. Fue cuando con su mano derecha cogí una piedra. Vi perfectamente la cicatriz que tenía en el brazo. Una gran cicatriz. Era la marca de mi padre. Allí tenía para siempre marcadas las fauces de mi padre. Levantó el brazo y arrojó la piedra al agua. ¿Cómo me tuve que contener? Todos mis músculos se habían tensado. A punto estuve de saltar sobre él. Lo que no pude evitar fue el gruñir. Pero él no me oyó. Ahogué el gruñido en cuanto me fue posible. Y de repente, gritó desesperado incorporándose. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué cayó esta maldición sobre mí? Y gruñó. Gruñó, diría, como lo hacen los lobos. El gruñido me sobresaltó. Y también a él mismo. Y se fue corriendo como si huyera de algo. De alguien. Aunque lo que hacía era inútilmente pretender huir de sí mismo. Pero eso, tardé en saberlo. Eran malos tiempos para los lobos. Los hombres nos perseguían encolerizados. Decían que estábamos dando muerte a más cabezas de ganado que nunca. Vacas, ovejas. Algo que no era cierto. Además, salvo en rara ocasión, no nos habíamos acercado a los establos. Procurábamos cazar lejos de las aldeas, de los pueblos. Hay que decir la verdad. Temíamos al hombre. El lobo teme al hombre. Tenemos miedo del hombre. Sí, miedo. Pero los hombres nos acusaban hasta de grandes matanzas. Nosotros, ninguna manada, éramos quienes las habían llevado a cabo. Podían haber sido, como también acontece, perros asilvestrados o incluso perros domésticos. Pero tales matanzas no nos parecía que fueran obra de ellos. ¿De quién, entonces? ¿Lo harían los propios hombres para así lograr que las autoridades permitieran que nos exterminaran? Llegamos a pensar tal cosa, pero comprobamos que las víctimas, lo que quedaba de ellas, parecían efectivamente haber sido atacadas por lobos. Y no era así. Ninguna manada, porque hubo una reunión de todas las manadas, había hecho tal carnicería. ¿Obra de algún lobo solitario? Algo que no nos podíamos creer. De haber alguno, habríamos dado con él, por mucho que se abstuviera de aullar o de dejar señales olorosas para así no ser descubierto. Suelen ser jóvenes los lobos solitarios. Buscan un territorio o una hembra. Merodean cerca de los territorios de alguna manera, pero no se aproximan a ellos, evitando así reyertas. Y además, un solo lobo no podía ser capaz de tanto exterminio de vacas, de ovejas. ¿Quién podía ser? ¿Quién era el culpable o los culpables de que nos acusaran a nosotros de algo que no cometíamos? Un lobo solitario, ya viejo, un chubarrón, aparecería en una de las reuniones de todas las manadas, sorprendiéndonos a todos. Primero, por acercarse a nosotros, puesto que prefieren la soledad. Y segundo, por lo que dijo. Lo he visto. ¿A quién? Es la peor de las bestias. Horrible. Espantosa. No es hombre, ni es lobo. ¿Quién es? Dínoslo. Es un hombre lobo. ¿Un hombre lobo? ¿Un hombre lobo? Hombre lobo. Pero, ¿qué estoy leyendo en este manuscrito? Un hombre lobo. Y seguí leyendo, excitado, en la siguiente página. Y el viejo lobo, el chubarrón, añadió: él, solo él, es el autor de tanta matanza. Mata cruelmente, devora con una avidez que es peludna, abominable, monstruoso. El lobo, nosotros, pagamos por su culpa. Y aún puede ser peor. Por ahora mata a vacas, ovejas, pero si se le ocurre calmar su hambre de carne y su sed de sangre en los hombres, nos exterminarán, porque para ellos seremos nosotros los que les atacamos. En cambio, es uno de ellos, uno que se convierte en lobo, en algo peor que un lobo. ¡Temblad, hermanos! Yo y otros no sabíamos lo que era un hombre lobo. No solo los jóvenes, también había adultos que tampoco habían oído hablar nunca del hombre lobo. Sobre él nos habló el chubarrón. Hay hombres que en las noches de luna llena se transforman en lobos. Son los hombres lobo, los temibles hombres lobo, que además tienen a su favor que no son pocos los humanos que creen que realmente existen. Para ellos es una leyenda más. En cambio, los hay para desdicha de los humanos. Y también para desdicha nuestra. Prestad atención a un viejo. A un viejo como yo, que no tardará en morir. Tengo ya tan gastados los dientes que apenas puedo comer y pocas fuerzas. Lo que es cazar, como no sea una liebre despistada, suelo alimentarme de carroña o de frutas. Pero ¿qué digo? Ya me distraigo demasiado. Os estaba hablando del hombre lobo. Sí, prestad atención a este viejo. El hombre lobo es un humano, hombre, mujer, que por medio de la magia, por propensión natural o por otras causas, puede transformar su aspecto en el de un lobo. Igual a nosotros. Más grande que nosotros. Es enorme, como enormes son sus colmillos. Según he oído, transformado en lobo, solo conserva dos cualidades humanas, la voz y los ojos. Pero otros dicen que ni tan siquiera eso, que es lobo, solo lobo, bestial, terrible, capaz con su aullido de acallar los truenos y oscurecer los rayos con su mirada. Escuché excitado al viejo lobo. Y así supe que hay hombres que pueden transformarse en lobo por beber agua estancada en la huella de un lobo o beber agua de un riachuelo donde lo haya hecho una manada o por comer médula de lobo o por aspirar el perfume de una extraña flor o por ser mordido por un lobo. También sabría, cuando transformado en hombre, aprendí a leer lo que escriben los humanos, que se puede ser hombre lobo por herencia, una enfermedad involuntaria transmitida de generación en generación debido a alguna maldición familiar. También por voluntad propia, practicando magia negra. Pociones, ungüentos, cinturones, encantamientos. Y también por ser descendiente de alguna familia de hombres lobo. O por ser el séptimo hijo varón de los mismos padres que hayan tenido otros 6 varones seguidos, o sea, sin interponerse hembra alguna. También, según tradiciones, puede ser no el séptimo y sí el noveno en iguales circunstancias. Otra forma de convertirse en hombre lobo puede ser debida al nacer en la noche del 24 de diciembre, o por una maldición de los padres, voluntaria o involuntaria. También sabría la diferencia que hay entre el licántropo, que es un enfermo mental que cree haber asumido el aspecto y comportamiento de un lobo, sin que realmente no haya tenido ninguna transformación física. ¿Y cuál es su aspecto? Ojalá nunca lo tengáis delante. Ojalá, porque yo sí lo he visto. Tiene las uñas muy largas, almendradas, de color rojo como la sangre. Sus cejas se encuentran en el punto medio del puente de la nariz, muy pobladas. Como también tiene mucho pelo en las manos y los pies. El tercer dedo, muy largo. Y un hocico semejante al nuestro. Y es enorme, enorme. Mata, mutila, devora. Le he visto en una noche de luna llena matar a varias reses. Hermanos, se trata de una bestia asesina. Y sus fechorías se creen que las llevamos a cabo los lobos. Porque no saben que por estas tierras hay un hombre lobo. Y muchos, aunque lo supieran, no creerían en su existencia. Todos quedaron aterrados y apesadumbrados tras escuchar al viejo lobo, al chubarrón, que decía haber visto a un hombre lobo. Algunos de los nuestros, como los humanos, no se creyeron la existencia de tal monstruo. Pensaron que se había vuelto chiflado el viejo lobo. Pero la mayoría sí le creyeron. Y porque le creyeron, se aterraron. Yo también. aquella noche en la que leía el manuscrito de quien decía que los humanos le llamaban Shogu, no podía dejar la lectura, de tan interesado que estaba por lo que contaba quien sorprendentemente se había presentado ante mí. Decía ser un lobo que se transformaba en hombre. Y también escribía acerca de un hombre que se transformaba en lobo. Por unos momentos dudé de que fuera cierto lo que leía en el manuscrito, pero no tardé en dejar de dudar. Allí, con torpe caligrafía, una extraña historia me era dada a conocer. Y mientras mi perro seguía plácidamente durmiendo, seguí leyendo. En el cielo continuaba reinando la luna llena. Pasaron meses y meses, primaveras, veranos, otoños, inviernos. Los lobos cada vez eran más perseguidos, sobre todo por actos que no cometíamos. ¿Los llevaba a cabo el hombre lobo? ¿Era él quien exterminaba el ganado de los humanos? Y en un mayo cumplí 3 años. Ya era lobo. Ya podía ir a enfrentarme al hombre que había matado a mi padre. Me vi reflejado en las aguas de un río y me enorgullecí de mí mismo. Era, como dicen los humanos, un magnífico ejemplar. Mi ágil cuerpo debía pesar unos 40 kilos. Entre cabeza y cuerpo, mi longitud de casi 1.5 metros. Mi cabeza grande, musculada, de color parduzco grisácea, orejas cortas, triangulares, bien separadas y erguidas. En las mejillas, también musculosas, había un trozo blanco hasta cerca del ojo. Mi hocico alargado, afilado, también grisáceo, parduzco, con matices blanquecinos, arenosos en el labio superior, así como en la papada, hasta la base de las mandíbulas inferiores. Abiertas mis fauces, se podían ver unos fuertes y puntiagudos dientes. Mis patas largas, fuertes. Mi cola, caída sobre los corvejones, desgreñada, gruesa, poblada de pelo largo. El pelaje, al ser primavera, corto, con zonas amarillentas y pardas. Con el olfato y el oído muy sensibles. Y capaz, como todo lobo, de recorrer muchos kilómetros en una jornada. Sí, ya podía ir en busca del hombre, enfrentarme a quien había dado muerte a mi padre, el que tenía en su brazo derecho la marca de la mordedura de mi progenitor. Y aullé. Aullé altivo, orgulloso, desafiante. Aquel hombre sabría quién era yo. Y oí un gañido tras de mí. Me volví. Era mi madre. Me miraba con sus hermosos ojos oblicuos, no amparinos, sí de un blanco azulado. Era una mirada penetrante y cariñosa. Se me acercó. Y también miró mi imagen reflejada en el río. ¿Ha llegado el momento? Sí, madre. Eres joven, fuerte y astuto. Eres lobo, todo un lobo. Te pareces tanto a tu padre. Estoy orgullosa de ti. Pero algo me preocupa. ¿El qué, madre? Que con el tiempo, con el paso del tiempo, no te hayas olvidado de quien mató a tu padre. Que siga habiendo odio en ti y deseos de venganza. Madre, yo... Lo sé. Lo sé. Nada de lo que te diga te hará cambiar de propósito. Por eso, hijo, no te diré nada, como nunca te lo he dicho. Pero si lo olvidaras, mejor. No puedo, madre, no puedo. En tal caso, sé prudente. Cuídate. Cuídate mucho. Y vuelve. No sé cuándo, pero volveré. Adiós, hijo. Adiós, madre. Espérame. Lo haré. Si los lobos pudiéramos llorar, hubiera llorado. Hubiera llorado como lo hacen los hombres al despedirse de quien quieren. Pero los lobos no lloramos, por lo que gemí como gimió mi madre. Gemimos en señal de sumisión, de cariño. Mi madre, como cuando era un cachorro, me dio unos lametazos por las mejillas, por el cuello. Era como si me quisiera lavar, que partiera con el pelaje brillante, más hermoso que nunca. Lobo. El lobo. Me mordisqueó los labios y más lengüetazos en las mejillas. También en el cuello. Mordisqueó tiernamente mis orejas y restregó su cuerpo contra el mío. Así me hiría con su cariño, con su calor. Salté al río de aguas poco profundas y lo crucé rápido y me perdí por un robledal. Sé que mi madre me seguía con la mirada, aun cuando ya no me viera. Y la oí aullar. Yo también aullé, pero sin mirar atrás. Y procuré alejarme lo más pronto posible del territorio de mi manada. Sabía que de detenerme, me volvería y regresaría. Y yo ya, tal como había decidido, era un lobo solitario. En busca de un hombre, del hombre que había matado a mi padre. Y seguí alejándome de mi madre y de los míos. Lo que no sabía es que no solamente iba a enfrentarme a un hombre, que en una noche de luna llena, tendría ante mí, bestial, monstruoso, al hombre lobo. Al hombre lobo que asolaba los establos y que tal vez ya buscaba víctimas humanas. Extraña historia, sí, la de Chou. Impresiona, me dije aquella noche, cerrando el manuscrito. El manuscrito que él me había entregado. Que me había entregado un hombre que decía ser lobo, Chou. Seguiría leyendo su historia, pero antes tenía que dejar que el viento me relajara. Volví a salir a la terraza. Suspiré bajo la luna llena. Y me pareció oír, lejano, el aullido de un lobo. Chou. nuestra próxima cita, seguiremos sabiendo de la más extraña historia. La de un lobo. Solo un lobo. La de un hombre. Solo un hombre. Puede que Sobu sea uno de ustedes, no lo sé, que en esta noche de luna llena en su mente, se esté transformando. Y en nombre propio y de cuantos hacen este programa, feliz Nochebuena. Noche de paz. Ojalá todas las noches sean noches de paz. Sería el regalo más hermoso que nos pudiéramos dar los humanos. Hay que intentarlo. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. De todos los miembros del Club Historias, para todos. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, La leyenda de Chobu, segunda parte.